libros na estante já não tem. Buenas tardes, bienvenidos una semana más a Todos los Libros, un libro, el programa de Alberto San Segundo de reseñas literarias. Alberto San Segundo ya está con nosotros, por supuesto. Buenas tardes, Alberto. Sí, hola, ¿qué tal? ¿Qué hay? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Cómo viene esa vuelta de vacaciones de Semana Santa? Bueno, podría haber venido mejor, porque estoy un poco catarrado. Quizá los oyentes lo puedan percibir en mi voz un poco tomada. Pero por lo demás, estupendo, contentísimo de estar aquí una vez más con una nueva recomendación que, por cierto, ya que preguntas, claro, por antes de vacaciones, enlaza de algún modo con la última referencia presentábamos antes de vacaciones, ¿no? Sí, presentábamos, quizá nuestros más acérrimos seguidores sepan que, o recuerden, que esa última referencia de previa a Semana Santa se trataba de un libro, uh-huh, una librería en Berlín, uh-huh, que bueno, aludía a ese mundo que a mí tanto me interesa, de la Segunda Guerra Mundial, de bueno, la persecución, la huida de los judíos como consecuencia de las agresiones nazis. Y muy indirectamente, o quizá no tanto, el libro que hoy traigo también se refiere a ese mundo, ¿no? Uh-huh. Sí, sí. Es otra perspectiva radicalmente, bueno, distinta, ¿no? Yo quería también reseñar, ¿no?, que si te interesa ese tema, Alberto, falta de documentación no creo que digas que hay, ¿no? Hay una cantidad de información sobre el asunto. Y fíjate que tienes, o sea, el término que utilizas es correcto, documentación para el caso concreto del libro de hoy, porque se trata de un ensayo, luego hablaremos de ello, ¿no? Pero es que en todos los territorios, en el ensayístico, por supuesto, en el de documentación estrictamente en relación con la historia, sí, pero también el de la ficción literaria, claro, es que es un acontecimiento que, claro, nosotros ya digerimos casi con normalidad, hemos leído tanto, hemos visto tantas películas, pero es que es un acontecimiento trascendental en la historia de la humanidad, desde todas las perspectivas, pero sobre todo desde una consideración, digamos, hasta filosófica, moral, de qué es el ser humano y qué es capaz de hacer. No me extraña, por lo tanto, que haya generado tantísima literatura, tantísima bibliografía, tantísimo cine, tantísima historia, ¿no? Porque es que es una serie de actos, de una situación, una época trascendental y, por desgracia, condenada a repetirse, claro. Bueno, pero ha habido acontecimientos no a ese nivel de exterminio, ¿no?, que se llevó en ese régimen nazi. Ha habido también situaciones muy complicadas en la vida de muchos países, de muchas naciones, donde también se ha producido, digamos, ese exterminio, entre comillas, claro, ¿no?, del enemigo. Por ejemplo, en nuestro país, Alberto, sí, y sin embargo, hechos muchísimo menos conocidos. Bueno, fíjate, la guerra civil en España es también un desencadenante fundamental de literatura, porque es también, en nuestro ámbito, un suceso decisivo que un país se enfrente a estas alturas, además de la vida, ¿no?, a estas alturas del siglo, el siglo XX, se enfrente con muerte, con odio, con violencia, condiciona no solamente la vida de ese país en la generación que lo sufre, sino muchas después. De hecho, una queja, por ejemplo, ante el cine español o incluso ante cierta literatura española ha sido precisamente esta de la reiteración, del regodeo, en algunos casos se dice, en el tema de la guerra civil, como si no hubiera otros. Es que son acontecimientos muy importantes. Una guerra, afortunadamente, no la hemos vivido. Una guerra es trascendental, marca, obviamente, a quien participa de ella y a quien, directa o indirectamente, se ve afectado. Y cuando estamos hablando, y retomo la cuestión de la Segunda Guerra Mundial, cuando es una guerra mundial que afecta a las tres cuartas partes de la humanidad, es verdad que barbaries de este estilo a nosotros nos quedan un poco más lejos, pero también tiene trascendencia en Ruanda, los Tutsis y los Hutus, ¿no? Claro, es fundamental, me imagino, para aquella sociedad, también desde el punto de vista mundial, pero no involucra directamente a un número de millones de ciudadanos tan alto como fue la Guerra Mundial. Y además no solamente es la cuestión de la guerra, es el modo en el que se produce el exterminio de los judíos, la solución final, esta organización sistematizada, estructurada para acabar con, en este caso, un pueblo, el pueblo judío, de manera, como digo, racional, sistematizada. Uh-huh. Eso es muy, muy, muy serio, tiene trascendencia muy grande y, por tanto, se abre muchísimas lecturas, claro, ¿no? De manera planificada y deliberada. Claro. Esta semana antes de irnos de vacaciones era una novela, esa librería en Berlín. En este caso nos propones un ensayo, Alberto, en este caso además de, creo que de un hombre, sí, acabamos con la literatura femenina. Sí, se acabó marzo y por lo tanto ahora aparecerán, al margen de las cuotas, aparecerán con normalidad las obras femeninas, sí. Uh-huh. Philippe Sands, ¿quién es Philippe Sands? Philippe Sands es un abogado, es un experto en derecho internacional, es profesor de derecho internacional en el University College de Londres. Con esa doble condición de abogado y de experto en derecho internacional, ha ocupado un papel muy importante en juicios celebrados en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en la Corte Penal Internacional de La Haya. En su experiencia profesional se ha visto envuelto en casos muy mediáticos, aparte de muy importantes, los de Pinochet, que todo el mundo recuerda, la guerra de Yugoslavia, el genocidio del que hablábamos de Ruanda, la invasión de Irak, el caso de Guantánamo. Ha escrito unos cuantos ensayos sobre la guerra de Irán, sobre la tortura, el uso de la tortura por parte de la administración Bush. Y además tiene esta versión, aparte de la de académico científico, la versión de divulgador, y entonces colabora con la televisión, con cadenas televisivas, con prensa, con revistas, uh-huh, tanto británicas como norteamericanas, siempre en el dominio de su especialidad, que es este del vamos a simplificar, del derecho internacional. Un todoterreno, vamos. Muy interesante. Sí, efectivamente, experto en el mundo del derecho, pero muy interesante la otra dimensión, porque aunque hemos dicho, y efectivamente así es, que Calle Este Oeste, que es el libro que presento hoy, es un ensayo, se lee, y eso es un topicazo, pero no me importa nada caer en él, se lee con la pasión, el entusiasmo, la implicación, la fruición con la que se leen, o con los que se leen las novelas, ¿no? Está muy bien escrito, muy bien estructurado, para que el lector, ahora contaremos cuál es el núcleo central del libro, siendo un núcleo central, siendo un tema de fondo, bueno, hasta cierto punto un poco árido o complejo, sin embargo el lector lo siga con auténtico placer, con delectación, como si se tratara, insisto, de una peripecia novelística apasionante, ¿no? Seguro que es un gran narrador, ¿no? Se sigue con fruición, por lo tanto este Calle Este Oeste, que en un ensayo eso es complicado, ¿no? Sí. ¿Y cuál es el desencadenante del libro, Alberto? Bueno, este señor lo invitan en el año, creo que 2014, la Facultad de Derecho de una pequeña ciudad polaca, que ya no es polaca, hoy es ucraniana, Lviv, que ha recibido diferentes nombres a lo largo de la historia y ha pasado por dominación de diferentes países también a lo largo de la historia, una conferencia sobre sobre las materias que son objeto de su especialización. Fundamentalmente dos, los crímenes contra la humanidad y el genocidio, ¿no? Entonces lo invitan a este sitio a dar su conferencia. Era una persona interesada, como digo, profesionalmente por estos dos temas y además en particular por el juicio de Nuremberg, los juicios posteriores al final de la guerra, en donde se juzgó a los criminales nazis, ¿no? Y encuentra en esa población, digamos, como un nexo común con una serie de temas, de personajes, de situaciones. Una población, por cierto, preciosa, Alemania, ¿eh? Sí. Nuremberg. No, yo me refiero ahora al sitio al que le invitan, a Lviv, o a Lviv, que tiene diferentes nombres, ¿no? Es ese, no Nuremberg en particular, sino el sitio al que le invitan, el sitio este polaco, ucraniano, ruso, alemán también en su momento, encuentra que ese es un, en pleno centro de Europa, en el corazón de Europa, es un lugar que simbólicamente representa, en cierto modo, todas las convulsiones que ha sufrido el continente a lo largo del siglo XX. Y no solo eso, desde un punto de vista histórico general o abstracto, sino desde un punto de vista más particular, en esa ciudad se concentran las vidas de cuatro grandes personajes, que serán los grandes personajes de su libro, cuatro personas, cuatro individuos de existencia real, y que cada uno desde su punto de vista conecta con esos acontecimientos de la Guerra Mundial y también en particular con el juicio de Nuremberg. Ajá. A partir de ahí, todas estas, vías de interés previas ya en la trayectoria de Philippe Sands confluyen y es ese elemento, esa excusa de la conferencia, lo que hace desencadenar el entramado de Calle Este Oeste. Uh-huh. Y de esos cuatro personajes que comentas, los cuatro personajes principales de este ensayo, ¿quiénes son? Me has dicho que son personas que existieron en la vida real. Sí, el primer personaje es, luego el orden en el que los presenta, luego lo contaremos, es un poco distinto. El primer personaje es Hans Frank. Hans Frank es un abogado nazi, fue juzgado en Nuremberg y condenado y colgado en la horca. Era, digamos, el responsable de la normativa nazi que dio sustento legal a la aniquilación de los judíos. Y además no solamente fue el cabeza pensante, sino que él mismo fue un ejecutor despiadado, porque fue gobernador de Polonia y fue responsable de la depuración étnica en lo que entonces se llamaban los territorios ocupados. Este es el primer personaje. En Treblinka, creo que era el campo de concentración en Polonia, creo que era Treblinka. No, Auschwitz en Polonia, Treblinka también, y este libro tiene mucho que ver también con el campo de Auschwitz, ¿no? Porque también hay más coincidencias en relación con él, ¿no? Por cierto, paréntesis dentro del comentario, como ya hemos hecho otras veces, como ya hemos haciendo desde enero, aprovecho de nuevo la ocasión para recomendar la exposición en Madrid sobre Auschwitz, que estará hasta el 17 de junio, me parece que es el 17 o el 19 de junio, que se acerca cada vez más y que por tanto las posibilidades de ver la exposición fantástica, impresionante, se reducen. Retomo, por tanto, este es el primer personaje, Hans Frank. El segundo personaje es Gerd Lauterpacht, que es un catedrático de Derecho Internacional. Lo presenta Philip Sands como la mente jurídica internacional más preclara del siglo XX, y fue el creador, realmente desde el punto de vista teórico, de la noción de crímenes contra la humanidad, y en ese sentido, el padre del actual movimiento en favor de los derechos humanos. No sé si alemán también. Sí, sí, también. Bueno, con estas mezclas, esta ciudad del Lviv, que está en el medio de Europa, es un pueblo que sufre sucesivamente la ocupación de diferentes países. Este pueblo fue Lemberg, luego fue Lviv, luego fue Lvov, Ucrania, Polonia, actualmente es Ucrania, Rusia, Alemania, diferentes, y entonces en función de la ocupación en ese momento, la nacionalidad de los nacidos podían cambiar, ¿no? De los elementos, aparte de los muchos elementos coincidentes, uno del que estamos comentando es precisamente toda esta idea de la guerra mundial, los judíos, etcétera, entre los cuatro personajes, otro de los elementos comunes es que los cuatro tienen directa o indirectamente algo que ver, bien porque han nacido ahí, bien en el caso de Hans Frank porque fue gobernador y vivió allí, en esa ciudad, algo que ver con esa ciudad. De manera que Lauterpacht, yo creo que es alemán, pero originariamente, pero ya no sabría decirlo exactamente, ¿no? Luego está también Rafael Lemkin, que también es abogado, fiscal, judío también, como Lauterpacht, y es uno de los impulsores de la otra gran noción jurídica, de la creación y el desarrollo de la otra gran noción jurídica que choca con la de crímenes contra la humanidad. Choca o se complementa, es muy interesante, luego hablaremos de ello, que es la de genocidio, que es una noción introducida entonces y que hoy por hoy obviamente es decisiva en el funcionamiento del derecho internacional, ¿no? Y luego el cuarto personaje, pero ni mucho menos el menos importante, es Leon Buchholz, que es un... También judío. Es judío también, claro, abuelo del autor, abuelo de Philip Sands, y bueno, por desgracia, prácticamente el único superviviente de una familia judía que fue masacrada, que fue totalmente borrada del mapa en pogromos, en campos de exterminio, en traslados inhumanos, de los cuales se nos van a contar cosas en el libro, en ejecuciones, en cámaras de gas, e insisto, abuelo, un nexo más, por lo tanto, con Philip Sands, abuelo del narrador, ¿no? Los cuatro que son prácticamente coetáneos, porque los cuatro nacieron entre 1897, el mayor, y 1904, el más joven, acaban coincidiendo en distintos momentos de su vida o acaban teniendo puntos de conexión con esa ciudad, con esa Lviv, y bueno, a partir de ahí, confluyendo las ciudades, las vidas de ellos, incluso la conexión familiar con el propio Leon Buchholz y los intereses profesionales de Philip Sands, todo eso confluye con el desencadenante, con la chispa de la conferencia en esa ciudad, y a partir de ahí Philip Sands nos va a contar muchas cosas. Fundamentalmente la estructura del libro se organiza en función de las vidas de los cuatro. Vamos a ir en cuatro grandes capítulos, porque el libro está estructurado en cuatro grandes capítulos, pero luego hay por el medio pequeños capítulos en donde ya se introducen otros personajes o se deriva por situaciones de otra índole, laterales, tangenciales, relacionadas con la idea principal, pero no de la misma entidad que los cuatro principales. Entonces, en esos cuatro grandes bloques entramos en la vida de los cuatro personajes, y ese es uno de los primeros ejes importantes del libro, y esa es la parte, diríamos, podríamos decir, no solo esa, pero esa la más estrictamente narrativa, la que puede sonar, diríamos, a ficción, porque se nos está contando las primeras biográficas. La vida de esas personas. Claro, además en unas épocas, como te puedes imaginar, complicadas. Muy complicadas, con muchas peripecias, aunque no sé si el término degrada un poco la situación que han vivido todos ellos, con circunstancias muy, muy, muy, muy interconectadas, además, y bueno, ese primer frente es interesante porque es una, digamos, indagación casi detectivesca de este señor, Philip Sands, en las historias de estos señores, de estos cuatro personajes, a ver qué conexiones hay, a ver cómo ha ido evolucionando todo, sus vidas, cómo ha ido encadenándose, hasta, y todo esto con constantes vueltas hacia adelante y hacia atrás en estos capítulos intermedios, uh-huh. porque todo se cuenta también desde una sala de justicia de Nuremberg, en donde se está celebrando, estamos asistiendo a la celebración de ese juicio en donde los cabecillas nazis serán condenados inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial. Uh-huh. Y Alberto, y la parte de ensayo, me comentabas que esa primera parte, esos cuatro grandes capítulos de la vida de estas personas, uh-huh. que puede ser quizás lo más narrativo o lo que más pueda sonar a novelesco, ¿no? Uh-huh. Pero, ¿dónde estaría la parte más de ensayo? No sé si la discusión jurídica que se plantea, tú comentabas, uh-huh. bueno, que términos como el de genocidio ya aparecen, estamos hablando de derecho internacional en el ámbito penal. ¿Cuál sería, digamos, la parte de ensayo por la que un jurista, por ejemplo, puede disfrutar mucho uh-huh. de este ensayo? Sí, fíjate, hay muchísimos motivos de interés en el libro, pero a mi juicio los dos fundamentales serían el humano, podríamos llamar así, y el que tú planteas, el jurídico o académico, ¿no? El humano, ni que decir tiene, que es el que está vinculado a, bueno, sobre todo la familia de Leon Buchholz y toda su vida y, bueno, su exilio, cómo acaba en Inglaterra, ahí es donde va a aparecer luego Philip Sands. Ese es el valor humano, pero quizá más consabido, más conocido, más convencional. Ya sabemos ese tipo de historias, ya las hemos leído muchas veces. En cualquier caso, sobrecogedor, conmovedor, emocionante. Por tanto, una vertiente muy claramente interesante. La segunda, y esa sí que es novedosa, es a la que aludes, ¿no? Él habla, Philip Sands, de batalla de ideas para referirse a un conflicto, una competición con pequeños celos, con pequeños palos en las ruedas puestos por uno y el otro competidor, en favor o en pro competición cada uno de intelectual, ellos. Aclaremos. Sí, sí, competición intelectual por lograr que el concepto jurídico muy aclatado, muy afinado, muy sutil, que cada uno de ellos defiende, acabe tomando carta de naturaleza en el derecho internacional. Uh-huh. De manera que es una batalla apasionante, insisto, no se puede frivolizar. Detrás está, estamos en los juicios de Nuremberg, está el intento de tipificar las conductas de los nazis, que hasta entonces no encontraban cabida en el derecho internacional, ahora comentaré esto, tipificarlos, juzgarlos de una manera justa, que puedan defenderse, puedan ser condenados y que efectivamente en función de esa condena pues se les castigue como debe castigarse, en muchos casos con la pena de muerte. Entonces esta batalla de ideas es apasionante. Lo curioso, incluso para alguien, digamos, de derecho, ¿no? con formación jurídica, por supuesto para el que no la tiene, mucho más interesante, es que hasta la Segunda Guerra Mundial, hasta después de la Segunda Guerra Mundial, en el derecho internacional, la idea matriz es que la ley sirve al soberano. Y eso quiere decir que en el ámbito interno de las fronteras de cada país, ahí no podía entrar nadie. De manera que el derecho internacional no tenía recursos intelectuales, jurídicos, científicos, académicos, uh-huh. para reaccionar contra comportamientos que desde fuera pudieran parecernos intolerables. Soberanía, se dice en un momento del libro, entonces significaba soberanía total y absoluta. Todavía hay muchos problemas, claro, para poder entrar en esos ámbitos, claro, de soberanía, claro, ¿no? Pero fíjate el refinamiento, hay una lucha tremenda. Claro, pero fíjate el refinamiento que supone con respecto a esto, estos días de en donde la euroorden, las extradiciones, todos estos procedimientos jurídicos están encima de la mesa, pero fíjate el grado de avance que hemos tenido. Por ejemplo, sin entrar ya en la cuestión de Puigdemont y de su delito, no delito de rebelión o alta traición, según lo veamos desde España o lo veamos desde Alemania, sabes que en esa norma que regula las euroordens hay 32 delitos ya acuñados, tipificados, uh-huh. que presuponen el automatismo con respecto a una petición de detención de un cualquier europeo en cualquiera de los países de nuestra Unión. No era así. Soberanía, como digo, significaba soberanía en todos los sentidos, y por tanto el Reich y cualquier otro país, cualquier otro estado dentro de su ámbito, podría discriminar, torturar, matar sin limitación alguna ni reproche jurídico posible, reproche moral, evidentemente. evidentemente, pero reproche jurídico ninguno, ¿no? De tal manera que tanto las minorías, en este caso los judíos, pero también los gitanos o los homosexuales, como los individuos particulares, estaban absolutamente desprotegidos frente a los excesos de sus gobernantes, ¿no? Entonces, claro, la pobreza de recursos jurídicos de la época para hacer frente a una situación absolutamente desconocida y cruel, crudelísima, ¿no? Una situación en donde habían muerto millones de personas. ¿Por qué? ¿Condenados por el hecho de del colectivo al que pertenecen o en su propia individualidad? Es que imaginemos el caso en el tiempo actual, Alberto, porque comenzaron haciéndole señalar con algo, sí, en las ropas, con la cruz de David en las ropas. Tú imagínate si eso pudiera acontecer en el momento actual en nuestro país, y a una minoría se le exigiera que llevara, pues eso, algún distintivo en su ropa. Eso sería inasumible. Ya, y que no ya hubiera posibilidad de reaccionar frente a él. Es que hay que imaginarlo. No pudieran intervenir el derecho internacional, las normas internacionales en ello. Entonces, ante ese vacío y ante la necesidad de dar una reacción legal a esa situación insólita de una crueldad terrible, no podía ser que aquellos jerarcas nazis fueran a liberarse por falta de, digamos, instrumento jurídico para leer su realidad, estos dos señores, Lauterbach y Lenkin, acometen la batalla jurídica desde dos ángulos totalmente distintos, que, como digo, cada uno de ellos pretendía elevar a la posición adecuada, la correcta, la, que, la idónea. Una es la lectura, diríamos, individual, y la otra es la lectura grupal. La grupal, la de genocidio, acuña el término, claro, genocidio. Claro, la de crímenes contra la humanidad que defendía Lauterbach se centra fundamentalmente en delitos como asesinato, exterminio, esclavización o deportación, pero en relación con sufridos por las personas al margen de la consideración del grupo, de la tribu, de la etnia a la que pertenecen. Las persecuciones por motivos raciales, políticos, etcétera, pero sufridas por una persona en particular, de manera individual, al margen del grupo. Por tanto, la noción de crímenes contra la humanidad surge precisamente para defender al individuo frente a los abusos de sus dirigentes. El propósito es el mismo, pero el enfoque es totalmente distinto, el de Lenkin. Lenkin se centra en la defensa de las personas que sufren actuaciones organizadas de exterminio, pero por el hecho de pertenecer ya a una religión, a una raza, a una etnia, etc. Entonces, esto es lo que resulta apasionante, desde el punto de vista estrictamente técnico, cómo se depuran los argumentos, cómo además, pero también desde el punto de vista humano, porque hay, como digo, esta especie de rencillas, esta especie de enfrentamiento, las alegrías y las depresiones de cada uno de los dos cuando ven que en Núremberg un abogado cita sus tesis o cita las del contrario, o elude hablar de una cosa, o cuando por primera vez se reconoce la palabra genocidio o aparece la palabra crímenes contra la humanidad. En cualquier caso, ambos enfoques, evidentemente, hoy día han llegado hasta la actualidad, son indispensables y han aflorado evidentemente en 100.000 casos, el de Ruanda que mencionábamos, en Sudán, en Argentina y Chile, Pinochet, los crímenes de la dictadura militar argentina, en Estados Unidos, como hablábamos, en Irak, por supuesto, en Serbia, en Croacia, en el conflicto de los Balcanes, de tal manera que esta dimensión, que insisto, es lo que podría de entrada a un oyente, a alguien que consulte el libro por encima y diga, bueno, esto me parece una cosa muy técnica, probablemente no me vaya a interesar, puede interesar en abstracto, pero meterme en él y embeberme en el libro no va a ser interesante, pues no es verdad. La narración, aunque solo fuera de esta parte, de esta vertiente, es muy atractiva, pero es que además está muy bien relacionada con todo lo demás, con las circunstancias personales, con esta indagación que te digo, que es casi, sin casi, detectivesca, porque el propio Philip Sands se cuenta a sí mismo en tiempo presente acudiendo, rastreando una pista, una carta, una fotografía, entrevistando no sé quién en Canadá, entrevistando a otro, a un pariente, a un descendiente. Todo esto además con aportación no muy cuantiosa, pero sí significativa, en el propio libro, en el propio texto del libro, de material documental, aparecen fotos, aparecen documentos, pasaportes, y siempre ahí está muy bien graduada la información, con este punto de inquietud, qué habrá pasado, quién será este señor, es decir, infinidad de pequeñas intrigas que complementan los otros frentes, hasta el punto de hacer, a mi juicio, una obra excepcional. Calle Este Oeste. La referencia al título es una cita de una... Bueno, a mí me ha recordado la novela de de Per ese book. Ah, sí, la del Viento del Este. No, esto es una cita que estoy intentando localizar, que ahora no encuentro. Una cita de Roth, de uno de sus libros, en donde describe la estructura básica de un poblado judío del centro de Europa en aquella época, y que, bueno, muy parecidos todos entre sí, de los cuales este Lviv del que hablo es como una especie de figura emblemática. Dice, uh-huh, dice la cita: la pequeña población se halla en medio de una gran llanura. Comienza con pequeñas chozas y termina con ellas. Al poco las chozas son reemplazadas por casas. Empiezan las calles. Una discurre de norte a sur, la otra de este a oeste. Pero es esta idea de este pueblo, porque, ahí también en el libro se presentan 3-4 mapas de la evolución de la zona en función de las diferentes épocas y de las diferentes ocupaciones del pueblo. Y es verdad que viéndolos en el mapa, es que esto es el corazón de Europa, realmente, ¿no? De tal manera que, hasta el punto de que ha sido de un país, ha sido de otro, y gran parte de los acontecimientos dramáticos que ha vivido Europa en ese siglo XX se han producido ahí. Las dos guerras, uh-huh, Alberto. O sea, hay que buscar el origen ahí a muchos problemas todavía no resueltos. Uh-huh. Bueno, ¿y qué canción para ilustrar? Bueno, hablaríamos mucho más, claro, sí, pero es que sí, no tenemos hay muchísimas más cosas, tiempo. Pero bueno, en fin. La canción. La canción es una mención que se hace de hay dos menciones que yo recuerde de dos temas musicales en el libro. Hay uno que es un breve fragmento, una frase de un tema de Leonard Cohen que he intentado encontrar y no lo he localizado, no he sido capaz. Y luego, en el momento en el que alguno de los personajes, otro judío ilustre, por cierto, sí, recibe el momento en el que nos cuentan en la novela que se difunde por la radio la condena a los jerarcas nazis, uh-huh, la condena en Nuremberg, se publica ya y se sabe que han sido condenados y van a ser ejecutados. En un momento determinado, alguien que está escuchando eso en la radio, se interrumpe la emisión, y en ese momento en la radio está sonando Insensible Man, que es una canción de la época y que fue muy conocida unos cuantos años después, 8 o 10 años después, en la interpretación de un músico judío, Django Reinhardt, uh-huh, que es la que traigo como cierre a la emisión. Como cierra la emisión, pero antes de ese cierre tenemos al menos un par de minutos para la lectura de un fragmento. Un fragmento que, como siempre, tiene mucho más sentido cuando se lee en su integridad, y eso podrán hacerlo nuestros oyentes en el blog del programa. El fragmento quiero anticipar, porque hay una mención a un personaje, Niklas, del que se habla en este fragmento. Niklas es el hijo de Frank, de Hans Frank, el jerarca nazi, y su presencia en el libro es espeluznante, y no quiero comentar más, pero sí es muy interesante. Niklas y yo estábamos allí, en la sala de justicia número 600, gracias a una invitación que yo había recibido inesperadamente unos años antes. Procedía de la Facultad de Derecho de la universidad que alberga la ciudad, actualmente conocida como Lübde. Y era una invitación a dar una conferencia pública sobre mi trabajo en torno a los crímenes contra la humanidad y el genocidio. Me pedían que hablara de los casos en los que había participado, de mi labor académica sobre el juicio de Nuremberg y de las consecuencias del juicio para nuestro mundo moderno. Hacía tiempo que me hallaba fascinado por el juicio y los mitos de Nuremberg, el momento en que se decía que nació nuestro moderno sistema de justicia internacional. Me sentía cautivado por los extraños detalles que podían encontrarse en las larguísimas transcripciones, por las sombrías evidencias, atraídos por los numerosos libros, memorias y diarios que describían con minuciosidad forense los testimonios declarados ante los jueces. Me sentía intrigado por las imágenes, las fotografías, los noticiarios cinematográficos en blanco y negro, y películas como Vencedores o Vencidos, un film que en 1961 ganó un Oscar y al que haría memorable tanto el tema que abordaba como el breve filtreo de Spencer Tracy con Marlene Dietrich. Mi interés tenía una razón práctica, puesto que aquel proceso había ejercido una profunda influencia en mi trabajo. La sentencia de Nuremberg había hinchado como un potente viento las velas de un movimiento pro derechos humanos todavía en germen. Sí, es cierto que había un fuerte tufillo a la justicia del vencedor, pero no cabía ninguna duda de que el caso fue un catalizador que abrió la posibilidad de que los líderes de un país pudieran ser juzgados por un tribunal internacional, algo que nunca había ocurrido antes.